siempre, tu amor, ternura y cariño, y sé que me equivoqué, pues no supe darte todo cuanto tengo, demostrarte que soy tú. Ya aprendí bien la lección. Deja llenarte de mis besos y acariciar todo tu cuerpo. Quiero tocar tu corazón. Déjame amarte y entregarte lo que soy. Acariciar todo.